Bien, ahora tenemos al Angelito, nuevamente. De nuevo, está nuestro compañero Ángel Basile. Hola, hola. ¿Dónde te encontrás, gatito? Estamos en la Casa de Gobierno ya. Estamos junto a Tony Martínez Agüero. Bueno, Polo, contanos un poquito qué es lo que está pasando. Vinieron hasta acá para manifestarse y qué es lo que está ocurriendo ahora. Sí, nos hemos encontrado con una barrera de grupos de infantería, así que queríamos ir a la explanada, pero está cercada todas las vías de acceso a la explanada, así que estamos en este momento, hemos llegado como para acceder, como uno de los abordajes naturales por las calles hacia la explanada, pero vamos a dar la vuelta por una rotonda que hay acá y nos vamos a poner de frente en la parte posterior de la Casa de Gobierno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La Casa del Pueblo. Es la Casa del Pueblo, pero estos señores ya sabemos cómo es el poder. El poder político con mandatos económicos y con efectos represivos. O sea que acá estamos. Bueno, ahí estamos justamente pasando enfrente de lo que sería uno de los cuerpos de infantería. Hay dos frente a la calle, sobre calle Peltier, y ahora hay uno justo en la calle. ¿Cómo es la Virgen de la Carodilla? Creo que es la que está en la explanada. Hacia ahí vamos. Vamos para abordar por atrás la entrada, la otra entrada de la Casa de Gobierno. Muchísimas gracias, Polo. No, bueno, ahí escuchamos, compañeros, compañeras. Estoy buscando a ver a Víctor Dávila, a ver si hay posibilidades de hablar con él. Mucha atención de repente. Tuvieron que cambiar lo que se había programado para exclamarse, para el derecho auténtico y constitucional, ¿no? De la protesta, del reclamo civiles. Ninguna de las personas que están acá marchando tiene armas. Esto como para aclarar, no hay nadie provocando acá. Y está la policía como si esto fuera altamente sí. Peligroso. Un frente de guerra. Increíble. Sí, de verdad. En serio, hay mucha infantería. Veo mucho despliegue, muchísimo despliegue en lo que sería la explanada de Casa de Gobierno. Ya he contabilizado 3 cuerpos de infantería en 3 puntos exactos de la Casa de Gobierno. No sé si es posible. ¿Podemos hablar con vos? Bueno, buen día, ¿no? De más está decirte lo que pasó, lo que sí sería importante escuchar. Bueno, evidentemente, defender puestos de trabajo, alimentos, porque esta es la verdadera Mendoza. Has visto la multitud impresionante que hoy está manifestando su derecho a reclamar, a peticionar. Y la respuesta, como siempre, este gobierno es la parte represiva, es el punitivismo, es haber detenido a las compañeras y compañeros. Y no, nosotros decimos, la entrega del patrimonio, los 500.000 pesos que Orozco le puso a la secretaria para ir a un evento en Chile, deportivo, cuando en Uspallata, en Villa Clarita, no llenaron los pozos, que los dejaron así, a la buena de Dios, sin siquiera señalización, le costaron la vida hoy a Jonathan. Murió, este es un crimen social. Entonces, esto es lo que está pasando en Mendoza. Esto es el verdadero pueblo. Esta es la Mendoza real. Entonces basta Cornejo, basta Suárez, Orojo y todos los de Cambia Mendoza, ya dejen de gobernar para los poderosos y alguna vez empiecen a mirar a nuestro pueblo. ¿Vos has visto acá la muralla de policía impidiendo que ingresemos al playón, la escalinata de la Casa de Gobierno? Bueno, más temprano que tarde la historia la construimos los pueblos. Y defender los programas, trabajar y los alimentos para toda esta cantidad impresionante de pueblos no es delito. Delito es estas transfugadas que se están mandando desde los gobiernos, tanto provinciales como nacionales. Bueno, muchísimas gracias, Nora. Y bueno, gracias por las reflexiones siempre. evidentemente el punitivismo y la persecución política está a la orden del día. No tienen una neurona para resolver los conflictos. La Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, que ha recortado de una manera catastrófica, criminal, el programa Trabajar, más lo que acá están haciendo, la respuesta es el punitivismo. Bueno, el pueblo ya no aguanta más, sépanlo, y estamos en lucha y vamos a mantenernos y resistiendo, construyendo nuestra resistencia popular. Gracias. No, gracias a nuestra, la mosquitera. Bueno, ahí escuchábamos a la Nora, no, le decía a la Nora, perdón, esta falta de respeto al periodismo, pero bueno, es por el, constantemente hablamos con ella y dice estas cosas que realmente nos conmueven. Bueno, en fin, qué decir, es la única respuesta del gobierno, tomando las palabras de Nora, y que razonábamos más temprano. Sí, y represalias contra quienes luchan, arremetidas judiciales, con órdenes de parte del Poder Ejecutivo, con suma omisión del Legislativo, porque no vemos a legisladores, legisladoras escandalizados por la situación que está pasando, ni tampoco defendiendo a las personas que están siendo sujetas a la violencia de la policía, a la violencia de cuerpos, que digamos, no sé, ¿por qué tienen que convocar tanta gente con suma alarma cuando se protesta y no despliegan esa fuerza en cosas tan necesarias en nuestra provincia? Qué buen aporte, Lali. La verdad es que no he visto un solo legislador de la oposición aquí manifestándose, viniendo acá, exponerse. No hay uno solo, de verdad. Y en año electoral, qué buen aporte. Sí. Complejo, porque... En año electoral, sí, porque podrían no... estar... Sí, el tiempo podrían estar acá, ¿no? Lamentablemente el tiempo se percibe de otra forma cuando hay años electorales. Quizás si este no fuese un año electoral podemos como cuasi entender que no estén, pero ni en año electoral su presencia está dispuesta ese lugar. Además, teniendo en cuenta que muchos legisladores, inclusive de la oposición, fueron invitados al almuerzo de la vendimia, ¿no? Sí. Ah, que no se hacen presente ahora, Ah, qué bueno, otra reflexión más, ¿viste? Bueno, eso es la suma del poder público que tiene hoy el gobierno de Mendoza. Tiene todo el poder público a disposición, una escribanía en la legislatura, un bufete de abogados en la justicia y una mesa académica que le va a aprobar absolutamente todo en la UNC. Y así vamos, ¿no? Así estamos. Así estamos. Bueno, Angelito, cualquier cosita ahí nos avisa y lo sacamos al aire con prioridad. Mira, esto ya dieron la vuelta, se están poniendo en calle Peltier, sería la lateral que da el sur, la calle que da hacia como del lado de Godoy Cruz, del lado de Sancón. Exacto. Ahí se van a concentrar, ahí se van a manifestar. Y recordemos que, repito, hasta ahora yo contabilicé 3 cuerpos de infantería custodiando las puertas de la Casa de Gobierno, que antes, cuando yo era chico, con orgullo decíamos, era la Casa del Pueblo. Así es. Bueno, Angelito, le mandamos un abrazo inmenso, cuídese mucho.